Buenas tardes, soy Francisco Nieva, uno de los poetas firmantes del Manifiesto por el Clima, y voy a leer el poema que abre mi libro Vértices, que se titula Iluminaciones. Una niña contempla el bosque, lo piensa más allá de los cercados y los signos dispersos del otoño. Busca la cicatriz metálica que arranca las encinas de raíz, la indiferencia horaria de los trenes, y la mirada opaca del viajero que olvida su costumbre de insistencia y extrañeza. La niña es dignidad, es exigencia. Pide que los vagones paren unos minutos en una tierra ajena a los raíles, donde solo se detiene el olvido. Rebosa el cielo de banderas rojas y construye estaciones isla. Bajo sus pies, sentado en una roca, hay un hombre. Él es la propia piedra sobre la que la niña se descalza y se aúpa. Acumula intemperies, pero se siente el árbol báltico que sostiene los nueve mundos en equilibrio y retorna a la memoria y a los sueños para poner los ojos en este bosque abstracto y sentir el consuelo de la belleza momentánea. Los dos desaparecen con el sol. La noche los absorbe y los disuelve. Unánime. Me asombra el modo en que la oscuridad se convierte en paisaje sin límites y un río de alquitrán y luces se adentra entre los árboles y los enciende y apaga. Establece la espera sus fronteras, escondidas y frágiles, y trama un orden para lo contiguo. Las efímeras iluminaciones ocultan la ventana desde la cual otro hombre inventa el punto en que se encuentran hija y padre.